Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa piñita ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Valencia con Lefai y su maqueta Lefai Street Album. El tema es Fuerte, producido por Z Hitmaker. Quiero una vez más, siempre quiero darte la vida. Ya no cuesta levantarse, ahora me sobran vitaminas. Cabeza fresca pa' girar la esquina. He visto cómo cambia todo más de lo que imaginas. Loco, el camino debe ser pa' arriba. Él sabe controlar toda esta dinamita. Uso las alegrías como gasolina. Problemas vienen solos, siempre hay que tener comida. Cuando no te duele nada, no necesitas pastillas. Te quitan todo si no tienes picardía. Coge lo necesario para ganar esta partida. Hay que saber confiar, sacarse todas las espinas. Cuido el nombre, aprendo a encajar golpes. Más de una vez nos ha tocado salir de peores. Bebiendo mucho para no tener sed. Tengo todo lo que hace falta para ponértelo bien. No importa dónde, todos los días se hace de noche. Solo son canciones. No importa dónde, todos los días se hace de noche. Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo, solo son canciones. La noche aguanta hasta que sale el sol. Sigue como yo en el sitio pa' no perder el control. En la teoría y en la práctica es la vida rápida, como en un reality. Demasiado para mí. Sigo fuerte, loco, sí, voy fuerte. Siguiendo la luz, estoy llevando mi cruz. Todo lo que tengo tiene que ser verdadero. Si no, ya no me sirve. Si no, ya no lo quiero, nene. Es poder con todo y pasar juntos el invierno. Mirar hacia adelante y escupir todo el veneno. Darle la espalda a lo malo que llevo dentro. Guardar la dinamita por si vienen a jodernos. Y así es mi vida real, así siento. De cero a cien y todo a nada en un momento. Siempre otra vez sabes cómo soy. Es todo este fuego que me corta la respiración. No importa dónde, todos los días se hace de noche. Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo, solo son canciones. No importa dónde, todos los días se hace de noche. Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo, solo son en corromperme a mí la sangre con la mierda que les corre por las venas, porque he vuelto a despertarles todo el odio que guardaba el loco. Yo sé que les gusta la lucha de mamones, no es mi lucha. Otra vez vuelvo a iluminar la Costa Blanca. Lo tuyo no es amor, es otra historia barata. Cada vez más lejos de esas ratas, cumpliendo con mi vida y con la gente que lo gana. Y respiro mucho amor, mucha luz, mucho sol, y no me puede tocar nada a mi alrededor. He aprendido algunas cosas. Sé lo que es joderse cuando toca. Que se mueran por la boca y por meterse donde no hacen pie. Mírame, yo estaré con ellos si me tienen fe. Voy solo a llorar por la fam como debe ser. Tiro pa'lante a ganar con las de perder. Pa' que luego digan por decir calentándome. No importa dónde, todos los días se hace de noche. Bueno, y ahora subimos a Lleida con Pablo Hasél y su maqueta Solos en medio del misterio infinito. El tema es El tipo que me abrió mil puertas. Amanezco en un banco rodeado de vómito. Me han robado el móvil y apenas recuerdo algo. Pienso que soy patético mientras la cara me lavo. Enfrente un desolado domingo y un indigente anciano. Me acerco a preguntarle la hora y me dice riendo: siéntate, voy a contarte algunas cosas. Lo hago encantado, ¿qué más podría hacer? Escuchar historias así es un doloroso placer. Habla con acento del este y no tiene reloj. Dice: ¿para qué? El tiempo hace tiempo que me dejó. Bebe la cerveza más barata del súper más barato. Dice en broma: acepta un trago, te juro que te mato. Lo rechazo y le digo: me ahorrarás esta resaca. Sonríe y me siento mejor. El cabrón se percata de mi edad. Joven, yo cuando era chaval era actor de teatro y hoy el teatro de la sociedad me ha llevado a mendigar. Su cara es un mapa cuyo tesoro fue machacado por piratas y fulanas baratas que van en contra del aborto pero que te matan, te matan. Que creen que sigue el ejemplo de Cristo, el millonario del Papa. No hace falta que le pregunte, no para de hablar de mujeres a las que no olvidó ni bebiéndose cada bar. De hijos que no saben ni dónde coño están. De drogas que ni el mismísimo diablo debería tomar. Charlamos sobre la Unión Soviética y poesía. Me recita versos suyos que más de un poeta de mierda querría. Piensa como yo del capitalismo sin escrúpulos. Grita: bombazos a banqueros y a tomar por culo. Aquí si no tienes pasta te tratan peor que a perros. A los que dan comida al menos, aunque sean callejeros. Le digo que siento un aprecio especial por gente como él. Que suelen tener mucho que ofrecer y aún así solo suele escucharles la soledad y la locura, la puta locura, que es lo mismo. Comenta que tampoco lleva reloj porque el tiempo no cura, no cura. Me cuenta que pasado mañana se larga en busca de fortuna. No sabe dónde, a ver si enamoro a alguna vagabunda. Jura que todo está en la mente y que él en su situación, como un preso, logra salvarse gracias a la imaginación. Chico, donde ellos ven aceras, intento ver playas. Entro en trance y en mi cabeza el jodido ruido se calla. No escucho sus burlas, yo soy pobre de dinero. Pero ellos pobres espiritualmente, que es mucho peor. Créeme, tienes que ir más allá de su espejismo. Darte cuenta de lo importante y creer en ti mismo. Así no acabarás vomitando como ayer. Hay muchas cosas invisibles que puedes llegar a ver. Aunque no lo creas, a veces consigo ser feliz. Si fuera por la realidad me mataría, pero he aprendido a sentir. Sin depender del entorno y un solo árbol puede darme la paz que pagando otros no están encontrando. Hazme caso, amigo. Ojalá mis palabras te sirvan. La gente suele dar asco, pero la vida es una maravilla. Sí, tienes toda la razón, lo tendré en cuenta, claro. Mi cabeza también, mis salidas inventa. A diario, con los 2 euros que me quedan, compro 2 birras buenas. Se las doy antes de irme y replantear todos mis esquemas. Me deseo suerte y me apena despedirme. Quien pudiera llevar una historia como la suya al cine. Seguro que al escucharla alguno despierta. Yo nunca olvidaré al tipo que me abrió 1000 puertas. El tipo que me abrió 1000 puertas. Cosas invisibles por ver. que ir más allá del espejismo. La gente suele dar asco, pero la vida es una maravilla. Más allá de su espejismo. Bueno, gente, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora vamos a San Pere de Ribes, Barcelona, con Eapos Rap Crew y su maqueta Eapos Rap Crew Volumen 1. El tema es La Carta del Pueblo. Hasta la polla, merideña. La voy a liar esta vez, damos moliata. Aquí está. La Carta del Pueblo. De la inversión en crudo, nuevos ricos del mundo, estáis en manos del que os uso, es más, siempre abuso del pueblo iluso y nunca acudió al grito de auxilio, es un insulto. ¡Bum! Tenemos voz pero solo eres mudo, algunos fueron al exilio por miedo al abuso, sin opción, mientras usan la memoria histórica para fomentar violencia sin importar la solución, así dejar a tu gente sin opinión y sin corazón, promoción del patriotismo absurdo, pide perdón, político cabrón, extorsión, pide perdón, a nuestro muertos a la población, pide perdón, tú jómete conmigo, te haré vivir lo de ayer, sé testigo, no te calles, están convencidos que no importa el volumen de mendigos en la calle, siguen obsesionados con cazar al enemigo, ambigua invención de occidente lo llaman antiterrorismo, por ambición a tu pueblo lo llevan al abismo, yo lo llamaría mantener el miedo unido, es distinto la arma al rap a por los que están detrás, Obama, Tony Blair, Osama, shut up. Uno, legalízala, eso es lo primero. Pero luego ya te digo el segundo paso si es el tercero. Humo, eso es lo que pide el cuerpo para olvidar lo mal que estamos al mando de Zapatero. Dos, hunde las derechas a las cosas bien hechas y deja ya de subvencionar a Dios. La religión igual que la televisión, control de masas son estrategias de la domesticación humana. Son monos con máquinas, un claro ejemplo es el mundo del politono. Para cagarme en esto me quedo sin páginas, dejaría de imaginar gilipolleces y empezar a hincarlos todos. Todos a una, que ese uno para todos no existe. Solo Maras es un entorno muy triste, incita al desgaste. No hay felicidad con miedo, es imposible, es incluso casi irreversible. Las libertades del pueblo están de madre, las leyes son una puta bazofia infalible. El rey y su familia mimada son un desmadre, millonadas por nada, por dar la cara imperdonable. Y luego hay crisis, sí, claro, lo que pasa en España es que está sufriendo una parálisis. Somos las piernas atrofiadas de un país que se sostiene por las putas y el tráfico de hachís y coca. Las multas, los puntos y el IVA en la ropa, el IRPF y el seguro del buga te dejan pelotas. Que piso ni que hostia si no tengo ni pa' mota, idiota. Consigo mi capricha a contagotas, yo quiero mis derechos también. Quiero un jardín del Edén, da igual que no lo vean bien, pero que no se lo lleven. Mis hobbies son mis genes, son mis hijas, mis mascotas. Vienes a por el 3, el tercer paso es pegarte un tiro en la chica. Sacrificar un solo rico y que se salve el 100. Que no lo ven, que el fallo es la diferencia de bienes. Si es que quizás solo se ve cuando no tienes. Ayer salí de la cama y solo me encontré con mierda en el show de Truman Rata. La verdad es que no se integra ni a la gente de papel, ni a las vidas de cristal, ni a la realidad de plástico en un mundo virtual. Sé que detrás de la cortina de humo las vidas no importan, solo dejadme respirar. Las leyes y el dinero mataron la libertad del hombre bueno sin fronteras ni carnets de identidad. Somos carne de cañón en su ciudad, autoridad uniformada de ignorancia, miedo y asco en cada esquina es la fragancia en realidad. La verdad, su verdad, es una gran bola de mierda con mil vidas de mentira la que giran a placer y voluntad. ¿Quién se quiere involucrar? Si dependes no detienes, serpientes vienen sin dientes, te defiendes, te defines y te empiezan a asfixiar con elixires de miseria, misiles del más media, ministerios de la histeria les asedian y el sistema les detiene. ¿Y qué es lo que no entiendes? La tele miente siempre, la fe te pertenece, no los putos feligreses, pederastas, mensajeros. mensajeros de los dioses. Yo también oigo voces muchas veces. Para quien trabaja el jefe, el hombre célebre no es libre cuando es el quien obedece. Ellos dicen mierda, nosotros decimos amén. Haré una orgía con Satán en el Edén. Soy el rehén de un secuestro social infinito. Vives con tantos que te olvidas de ti mismo. El derecho a no ser nadie es lo que pido por instinto. Menester es bienestar hasta arrastrar todo contigo. Bueno, y ahora vamos a Madrid con Natos y Waor, con su maqueta Por la Jeta. El tema es A Cara Perro, con Ramos, Incogni, Sunk, Dave y Vasek. No estoy loco, pero casi. Corazones en crisis. Aumentamos la dosis porque es más fácil así. Rozo el éxtasis en hostales de 15 pavos con una mezcla de amor sudado y sabor marroquí. Y mejor así, te bajas un ratillo que le estoy echando horas al parque tronco sin saber por qué. Color carmín en la chusta del puto cenicero. Abrida el sueño, pero aún así me enciendo el de después. Vengo con mi tropa, chico, no sé si me explico. Da vueltas el plástico y recito versos porque sí. Pillo birras al chino, loco, dame 6x5. Me las pincho mientras voy camino al centro de Madrid. Este es el rollo underground donde los haya. Clásico como Piti Zapachas el lunes de bellas. Pillo 10 a media, si hoy me lío hasta la Santa Jaun. Es pronto tronca y no tengo ni pa'l metro de vuelta. Si no bebo no me divierto. Tú para el carro, aquí nos los fumamos a cara a perro y desgarro. Disparando a bocajarro en tu entierro, haciendo méritos para el directo del barrio al infierno. Mira, primo, yo no lanzo un beef pa' buscar promo. Yo sí lanzo un beef al que le tiro, le desplomo. No creo que vengas tú a bajarnos de este trono. Tu vieja y nueva escuela me la paso por el forro. ¿Cuántos de esos pibes son reales y se callan? A mí no me involucres con tu género, es morralla. Ni me confundas con tus compis ni tus guarras. Chequeando el panorama con el North Face y mis almas. Chicos con buscan casi en esa plaza. Johnny's que por picos te pinchan, se marchan. Grupos de chavales que mantardes en las canchas. Preguntas sin respuestas en la franja de Gaza. Ahora todos venden drama como tópico, es lo típico. Yo voy con lo mío, con los míos me identifico. Los llevo como puedo desde el barrio hasta Pacífico. Ahí os dejo vuestros retos, vuestro hierro, vuestro chido. A los de ahí fuera, la verdad es una mierda. Llevo en crisis desde la primera borrachera. Tu Johnny le pone tu chasis y tu queta. Cubata y apocalipsis aullando a la luz. Una perra, sin sueños sé, busco la Dolce Vita. Con química, dinamita pa' tu clica. Si tu peña quiere guerra, aquí nos tienes. 7 AKs que disparan como AKs 47. Tu panda de nazis, niños pijos mal criados. Ya pueden arrastrar el culo por donde han llegado. Esta es la generación que os habéis buscado. La droga no es tan mala como vivir en mi caos. Pillo este beat como hachís, tronqui. Tu groupie se corre si se la clavo en un free. Ciego sobre el bafle suena dastep y lo gozo. Reales del rollo que viven Daniel y Choco. Mejor que te vaya buscando un equipo de apoyo. Esto es Madrid City, versión atropello. Como dice Base, si no se da algo me callo. Pero la gente habla de más y siempre hay un murmullo. Si yo hiciera lo que todos ellos, acabaría viendo la tele sentadito en mi sillón. Pero no, que no, que yo me salgo de tu canon. Tira colocadita que aquí vamos a cañón. Yo vivo lo que depara el destino sin echar de menos. Aquí lo que hacemos es con nuestras propias manos. Ahora quemamos la city que nos aglutinó. Volamos con humo y volvemos a que lo en submarino. Que tengas que mentir para gustar en lo que jode. Que vayan a subir para bajar, todos lo saben. Perdidos entre parques y barras de bar. Ando más pedo de lo habitual. Si me ven y me saludan. 24/7, el Dave, inspiración instrumental. Dale, déjame que tale, madera que vale de la buena. Monedas, problemas que te atan son cadenas. Me atacan, me la pela, mala poca pesa suela. Espera que me encaje y cuaje, que me relaje en el parque donde crecimos salvajes. Pa'l que va de jefe, quito sus disfraces, sé que se hacen heces. Gilipolleces que enloquecen mi cabeza, si la mierda rige. Usando el mic del rifle, os pongo firme y me hace gracia. No dejan de hablar bazofia, historias bestias de trampa. Me dejo la garganta, aunque tenga la borronca. Y si hace falta, me quedo hasta las tantas en mi pompa. son patrones en el compás, formas de cómo ver las normas, armas, día a día es lo que nos transforma en magia, eliminando el ansia que acaba arrancándonos el alma. Lo último que haría sería ser un vendido, prefiero estar curado sin talegos, lo quiero y lo amo, si juego lo domo y desde luego que te como, vamos, he podido con el plomo, solo hemos avanzado. Hardcore puro, como droga sin corte, chicos que en el parque perdieron el norte. Escupo amor y odio para que lo note, rabia en cada folio, puliéndonos a esos rappers. Noches en tu cama, el clima en la ducha fría. El humo proporciona lo que robó tu sonrisa, perdiendo la fe, el cenicero en la mesa, con casquillos apagados que no sirvieron de musa. Atentos y fallas que los errores no borran. Estoy al final de la barra, hinchándome a birras, ajustando con firmeza en cada curva de esa zorra. Madrid le sambla, bebo garrafa y fumo grifa. Tardes en el parque, en la plaza. Mañanas de resaca mata el dolor de cabeza. Grabo con mis compadres y tu gente se lo goza, demostrando en cada tema que partimos con destreza. Terapia de sonrisas vacías, te rapeo desde la inopia, niño, deja de espiar y pega. La iglesia tiene miopía y cada mediodía roban en la misa, abusan de fe ciega. Acabaré perdido en un cabaret arde el fuego. Me piden el carnet, solo en carnes desahogo. No busques competi, sabes cómo lo hago. Madrid City, bailo choti, bienvenido al juego. Ese tonto en el concierto pide ruido y solo gritan sus amigos, toys, apoyo al honrado. Raro día en que no me meta en un enredo, la lío cuando voy pedo, luego me hago el distraído y escribo porque me siento herido con motivos. Ando perdido en la elipsis y en la crisis. Si digo basta, cuesta controlar esta psicosis, subo que aumentar la dosis, niño, yo subo la apuesta. Vale, pillo al musta, me rape la cresta, mi rape de cristal, aquí está, no dejo pistas, es vivir sin pasta. Voy con tu Madrid, aquí no hay costa, hay puta calle y ya está, ja. Ves haciendo el equipaje, si te cachas un niño pa' que te paje. Y ahora nos vamos a Las Palmas de Gran Canarias con VS Cabro. Su maqueta es Volvemos en Son de Caos. El tema es Esto es para el pueblo. Mira, no tendremos la boca cerrada, no apartaremos la mirada mientras se con el mundo lo que le da la gana. Seguiremos en lucha como ya lo hicieron otros. Lucha constante contra el infame G8. El pueblo tiene el poder, solo si quiere cogerlo, reitero. Mira, hey, esto es para el pueblo. Otros se agachan pa' mamar, gorda verga. Cayó la vergüenza pa' coger posiciones y escalar en eso. Ni mérito ni proeza, te lo dice un profeta en contra del sistema. Quien dijo que la vida era recta, creo que se equivocaron en los principios y en la escuela. Ahora todo da vueltas en mi cabeza. Un mundo en las altas esferas en decadencia. Nuna agarra lo que pueda, mientras pueda. Corporación explotando tu tierra, siendo olvidada tu creencia. Pero no deje de ir a comprar a su tienda. Revolución, compadre, para que me entienda. Estamos listos para la contienda con quien sea. Ejércitos, políticos, policía. Romperemos las cadenas, somos fuertes aquí dentro. 50 millones ahí fuera. Hoy esperando la revuelta, esperando que la mierda llegue al cuello pa' ver si despiertan. Hoy vamos todos pa' la calle, que fuera tus derechos no los pisen y los compre nadie. Hay una forma en la que se ha conseguido todo, ilusión, esperanza y desahogo. Hay una forma en la que podremos cambiarlo, luchar por los derechos, ser un revolucionario. Terapia de choque, en nuestra opinión, empezar la revolución pa' que esto se transforme. Que lo ni un olor del par en la invasión. No puedo más con esta manipulación. Que la espiral piramidal no corte tus deseos. Que el sistema capital no mate el sentimiento. Cada vez son malos animales hambrientos en un mundo controlado por malos gobiernos. Caen en la trampa de falsas esperanzas, llena de araña en cada esquina de tu plaza. Cansada boca reclama ser salvada, sabiendo que este mundo está por todo oído. Caen en la trampa de falsas esperanzas, llena de araña en cada esquina de tu plaza. Cansada boca reclama ser salvada, sabiendo que este mundo está por todo oído. Porque un dedo es débil, solo uno, pero todos juntos formarán el puño. Conciencia, que es el arma que hace daño. Hace años que nos amansan engañándonos. Tienen un plan para esta nueva era, un nuevo orden mundial. Planean, tú despierta y observa, tan evidente como quieras. Sí, está delante de ti, son que no veas, su ojo si te observa. Democracia donde la verdad la esconden, no pasa nada. La mierda siempre sale a flote, a golpes están haciendo con el poder. Vamos a decir las cosas claras de una vez. Yo, tú date cuenta, flaco, te están robando. Nos quitan el dinero para dárselo a los bancos. Estoy despierto, pero el pueblo está dormido, sumiso a la pirámide de 13 pisos. Oye, compadre, no me llegues tarde. Es hora de ajustar las cuentas a los cerdos que reparten. Desde banqueros hasta gobernantes, tu dinero es su dinero y su verdad solo es un fraude. Banco Mundial, un estercolero. El Fondo Monetario es una mafia y desde luego. No estamos sordos, tampoco estamos ciegos. Estamos bien despiertos y dispuestos a pegarle fuego. Esto para el pueblo, revolución, compadre. Esto está que arde, no dejamos que nos manden. Esto para el pueblo, revolución, compadre. Cuida tu derecho o hará que te lo trague. Esto para el pueblo, revolución, compadre. Esto está que arde, no dejamos que nos manden. Esto para el pueblo, revolución, compadre. Cuida tu derecho o harán que te lo trague. Revolución, revolución. Una dictadura mundial se esconde tras la sombra. Con pinta de liberal te esconde la verdad. Piénsalo y verás que algo no cuadra en tu zona. Revolución, oye, revolución, vamos a desertar juntos pa' que no puedan callarnos. Revolución, oye, reivindicación, claro. Llegamos a un consenso y todos votamos en blanco. Revolución, vamos, revolución, oye, soportar la crisis solo es tarea de pobre. No joden con la nómina para llenar su sobre. Coño, indignación que me corre, que me absorbe por el tema del sistema, por aquellos que nos queman. Por la ley de costas que derrumba las viviendas, por aquellos que lo pierden todo. ¡Señores! Este es nuestro grito haciendo eco desde el fondo, yo. Y no queremos, no, alcen el grito, yo. Corten sus armas ya, con ritmo bombo clap. Tira pa'lante hoy y quedarán atrás. Dejen más terreno para cultivar la gambia, ya. Caen en la trampa de falsas esperanzas. Telas de araña en cada esquina de tu plaza. Cansada moca reclama ser salvada. Sabiendo que este mundo está para todo oído. Caen en la trampa de falsas esperanzas. Telas de araña en cada esquina de tu plaza. Cansada moca reclama ser salvada, sabiendo que este mundo está para todo oído. Oh, revolución, revolución, revolución, esto para el pueblo. Bueno, peña, y acabamos en Extremadura con Pablo G presentando Crónico. El tema es Dejaré que vivas. Crónico no es más que el estado en el que vivo. Vivir contento aunque jodido. Esta vida que es una perra que te ladra, pero que no te llegará a morder si sabes cómo afrontarla. Si sabes serte fiel a ti mismo. Al fin y al cabo es lo más valioso que tienes. Tampoco quería decirte lo que te conviene, pero me pesaría la conciencia al verte al borde del abismo. No soy una mente pensante, soy un corazón apasionado. De actos conscientes y de palabras esclavos. Conformarse es de cobarde. El mundo real es algo más que las telenovelas narradas en tu diario. Aunque lo creas, no me considero más maduro que tú por haber puesto ya algún par de lavadoras. Mis errores los disfruto y consumo a solas. Tranqui, que porque no lo entiendas no te voy a llamar zorra. Ni a ti, capullo, cuya arrogancia crea un vacío existencial no tan fácil de llenar como tu monedero. Aun con tu viga ves la mota de polvo en mi homa. Aún así veo en tu nariz polvo del que te deja tonto. Yo paso y espero a que acabes dándote cuenta tú solo de que eres otro mongolo entre tantos presos del dinero. No quiero ser como tú de mayor, pues por ser quien soy hoy he sido el luchador más fiero. Crónico no es más que el estado en el que vivo. Vivir contento aunque jodido. Esta vida que es una perra que te ladra, pero que no te llegará a morder si sabes cómo afrontarla. Si sabes serte fiel a ti mismo. Al fin y al cabo es lo más valioso que tiene. Tampoco quería decirte lo que te conviene, pero me pesaría la conciencia al verte al borde del abismo. Mi picardía queda reflejo en mis textos. No te odiaría si cada día no me dejases más perplejo. Como evitaría no sentirte diferente, sabiendo que la Esteban no es precisamente la princesa de tu pueblo. Y no tenías bastante con follar encima de un piano. Que se te ocurre explotar el morbo de los chabacanos. Filosofía de bloque, esa es mi rutina. Discreción, no sea que te vean, no escuche las arpías de tus vecinas. Adoro la serenidad de mi intimidad, rascando originalidad de una visión enfermizamente crónica. Tu motivación no romperá la tónica de la espiral que quita sentido a tu existencia, de la cual yo escapé con un pido. Ahora solo quiero que paren esta shit. Fluir con ajecu onda pipi. ¿Qué me voy a hacer si soy así? No tengo otro menester que querer vivir tranquilo. Crónico no es más que el estado en el que vivo. Vivir contento aunque jodido. Esta vida que es una perra que te ladra, pero que no te llegará a morder si sabes cómo afrontarla. Si sabes serte fiel a ti mismo. Al fin y al cabo es lo más valioso que tienes. Tampoco quería decirte lo que te conviene, pero me pesaría la conciencia al verte al borde del abismo. y que dejaré que viva. Siempre y cuando mi salida sea que escriba. Deja tú que viva yo también. Y que desperdicie lo que me salga de la polla mi saliva.